Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días, ¿cómo va? Bien. Ay, me contestaron, sí, van a hablar un montón. Estamos comenzando este programa de Hora Libre en el Barrio. Justamente, ustedes recordarán que Hora Libre es un término que se usa en la escuela. Y sí, nosotros tenemos que ver con la escuela, porque acá están las chicas y los chicos de una escuela primaria del barrio. Y ellos están dispuestos a mostrarle todo lo que trabajaron adentro del aula. Y sí, justamente Hora Libre es un ciclo en el cual mostramos qué se está haciendo adentro de las escuelas. Por eso estoy sentada a la mesa con un montón de chicas y de chicos. Y afuera están esperando porque van a hacer otros bloques y van a pasar todos y van a conversar conmigo acerca de lo que hacen en la escuela. Me gustaría que me saluden de vuelta. ¿Cómo va, chicos? ¡Bien! Me encantó el corito. Está buenísimo. Bueno, vamos a empezar a presentar poco a poco, paso a paso. Me está sacando al aire porque es fundamental, ¿saben, chicos? Que haya alguien del otro lado que esté manejando la técnica para que los oyentes nos puedan escuchar. Y ella es Alejandra Rojas, ¿sí? Que no contesta porque está del otro lado, ¿vieron? Bueno, me acompaña Mariano Molina, que es el coordinador del programa REC. Justamente, somos un grupo de docentes que cree que está buenísimo sacar la escuela al aire, traerla a la radio y que los chicos y las chicas puedan contar qué es lo que hacen ahí adentro, ¿sí? Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y estoy acompañada... ¿Por quién? ¿Por quiénes? ¿Sí? ¿De qué escuela vienen ustedes? De la 1. De la escuela 1. De la escuela 1. ¿Y cómo se llama la escuela 1? Que queda muy cerquita de la radio, justamente acá en el barrio de La Boca. Almirante Guillermo Brown. Buenísimo, Almirante Guillermo Brown. Justamente estamos muy cerca de la esquina en la cual tenemos una calle que se llama, ¿no? Almirante Brown. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué me cuentan de la escuela? ¿Con quién vinieron de la escuela? A ver, espera, que te acerco el micrófono, dale. Con la señorita Marcela y con la bibliotecaria. ¿Que se llama Alejandra? Sí. ¿Sí? La señora se llama Marcela. Marcela Barrios es la señorita, ¿de qué grado? De quinto. De quinto grado. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora vamos a presentarlos a cada uno de ustedes. ¿Tu nombre? Tomás. Abril. Isaías. Lucrecia. Larisa. Sheila. Buenísimo. Y ustedes trabajaron con mi compañera, ¿sí? Que forma parte del programa REC. ¿Cómo se llama? Yael. Yael estuvo trabajando como programa REC adentro en el curso, justamente en quinto grado, como parte del programa REC, haciendo radio. ¿Ustedes alguna vez habían entrado a una radio? Sí. En cuarto grado. El año pasado. Ah, ustedes eran también, claro. ¿Vinieron acá? Sí. Sí, o sea que ya están súper cancheros. Y yo me doy cuenta que hay una diferencia, porque el año pasado les daba más vergüenza, ¿no? Sí. Sí, les daba más vergüenza hablar. Y ahora a nadie le da vergüenza, aunque sea decir que sí, ¿no es cierto? Sí. Se sienten cómodos, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de otras cosas que no sean sí. Sí. Sí. Bueno, ustedes, ¿me pueden contar algo de la escuela? Sí, estuvimos haciendo proyectos de Robin Hood. Ustedes tienen como proyecto en la escuela el libro Robin Hood. Sí, en biblioteca estábamos leyendo. Estamos trabajando con Robin Hood y estamos haciendo trabajos. Buenísimo. Primero, ¿de qué trata Robin Hood? ¿Algo me puede decir así sintéticamente de qué es el libro? Porque capaz que alguno de nuestros oyentes no sabe de qué se trata el libro Robin Hood. El cuento se trata de que hay un joven de que ayuda a los pobres para darle a los... Ayuda a los pobres y le roba a los... Ricos. A los ricos para darle a todos los pobres. Y eso es malo, o sea. ¿Es malo? ¿Robarle? Es malo robar, ¿no? Le roba a los ricos que son injustos nada más. Ah, pero ahí es como que hace una especie de compensación, ¿no? Sí. O sea, porque los ricos son amarretes y disfrutan ellos solos del dinero, ¿no? Entonces, sí, sí. Robin Hood, ¿qué quiere? O sea, que también le den a los pobres. Claro, que los pobres vivan bien, que tengan lo necesario. Porque cobraban mucho. ¿Cómo? Porque ellos cobraban mucho. Claro, cobraban impuestos. ¿Y los pobres, qué tenían que hacer para poder pagar? Trabajar mucho y le tenían que dar, o si no, le botaban de la casa. Ajá. ¿Y ustedes cómo ven eso? ¿Está bien o está mal lo que sea Robin? ¿Está mal? Sí. ¿Qué parte está mal? La de robar. Con buena intención. Ah, bueno, pero había algo bueno, que era la buena intención. Y a esta Robin Hood, ¿qué le pasa a lo largo de su vida? ¿Conoce a alguien? ¿Tiene ayudantes que lo ayudan a robar? Se casa con Mariam. Porque la conoció por el padre Sir Richard. Ah. Tiene un grupo de amigos que lo ayudan a él. ¿A Robin Hood? Sí. ¿Hay alguno que tenga alguna característica especial? ¿Se lo imaginan de alguna manera alguno de los ayudantes de Robin Hood? Pequeño Juan. Pequeño Juan. A ver, ¿cómo es Pequeño Juan? ¿Quién me puede...? Grande. Es muy grande. Entonces, ¿cómo es lo de pequeño? Claro, lo estaba cargando, ¿no? Capaz. Es apodo, será. Mm. O, ¿viste cuando alguien no habla nada y dice, uy, qué charlatán que sos? Porque uno con ironía le dice todo lo contrario. O sea, que pequeño era grande. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos ahí en el libro Robin Hood? ¿Algún personaje que le haya...? A ver, Marion, ¿o Marianne? Marian. ¿Qué es? ¿Fea, linda? ¿Cómo se llama? Bella, es hija de Sir Richard. ¿Cómo? Richard. A ver, de a uno, a ver. Es bella y es hija de Sir Richard. Es bella, claro, porque no puede haber una heroína de un cuento o de una novela que sea fea, ¿no? La novia de... De Robin tenía que ser linda. Bueno, y cuéntenme, ¿cómo trabajaron esto? ¿Iban a la biblioteca? ¿Quién me cuenta? A ver. Los martes íbamos a la biblioteca, ¿no? Íbamos a la biblioteca y a leer algunos capítulos y después volvíamos la otra semana. Uh-huh. Y ahí íbamos leyendo todo. Ahora estamos por... El Robin, el carnicero. Ah, todavía tienen que terminar. Sí. Todavía no terminamos. O sea que nadie me va a contar todavía el final. Apenas vamos por el capítulo 9, ¿no? O el 10 vamos. Sí. ¿Y cuántos son? 20 y algo, ¿no? Oh, un montón. No, 32. Un montón. Mejor para leer. ¿Te gustó a vos? Sí. Robin Hood. Porque yo vi la película, vi. ¿Cuál es bonita la película? Porque hay un montón de películas. Hay muchas versiones. Pero bueno, sí, es buena, pero yo vi de otra manera, la vi. Claro, porque hay versiones muy viejas y hay una que hace de Kevin Costner. ¿Esa? No, yo vi un... O una vieja. Igual hay muchos dibujitos, hay muchísimas versiones. Después le voy a preguntar a la seño a ver cuál vieron. Ahí en la escuela vieron la peli. ¿O no la viste vos en tu casa? No, yo la vi en mi casa, la vi. Ah. Bueno. O sea, iban a la biblioteca todos los martes. Sí. Sí. Sí. A veces íbamos a los jueves por ahí. Ajá. O si no, la señora venía. A ver, espera. O si no, la señora venía y nos traía los libros. ¿Al aula? Sí, al aula. Bueno, y ahí ustedes leían. ¿Leían en voz alta? ¿Cómo hacían para seguir la lectura? Que a mí me interesa saber eso. Isaías... ¿Cómo seguían la lectura de Robin Hood? ¿Hay alguien que leía en voz alta? ¿Cómo hacían en el aula? Íbamos leyendo así, primero uno, después el otro. ¡Ah! Nos íbamos turnando. Bueno. La señora elegía cuál leía. Nos íbamos turnando. Se iban turnando, que está buenísimo eso, porque lo que hay que practicar mucho para leer bonito es leer. Porque si uno nunca lee en voz alta, nunca va a saber si lee bien o no. Sí. ¿No es cierto? Sí. Yo lo tengo que implementar con mis alumnos, ¿sabes por qué? Porque siempre leo yo, ¿no es cierto, Diego? Que allá desde el control hay un alumno mío de la materia de lengua y la profe lee una novela entera y la leo yo y ellos siguen. Porque a mí me gustaba mucho contarle cuentos a mi hijo. Entonces yo tengo la costumbre como de leer en voz alta, pero está buenísimo que sean los alumnos los que lean. Porque de esa manera uno aprende, ¿no? Sí. Algunos sí. Cuando están jugando y después el señor le dice que lean y no saben dónde están. Están jugando. Porque están jugando, no están siguiendo la lectura. A ver, ¿por qué página? A ver, me perdí. Sí, de mentira, ¿no? Que se pierden. No estaban leyendo en realidad. No, no hablan mucho ellos. A ver, ¿qué pasa? Porque ellos hablan mucho. Como Gabriel. Juegan. ¿Y después qué leían? Por ejemplo, ¿conversaban sobre la sobre el libro? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Bueno, ustedes han hecho un montón, han grabado también. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de grabar y escucharse? Estábamos en la mesa de señas, la señora sacó todo su cosa y ahí estábamos leyendo de Robin Hood. Con Yael hacían la grabación. ¿Y qué pasó cuando escucharon ustedes la voz de ustedes? O sea, ¿se escucharon a sí mismos? Teníamos vergüenza también. Mucho. De escuchar nuestra voz. ¿Alguna vez la habían escuchado anteriormente, en algún momento? No. Sí. ¿Algunos yo sí? Sí, yo sí. O por la radio algunas veces. ¿Y quién no se había escuchado nunca? Yo. ¿Y cómo fue eso escuchar? ¿Te gustó tu voz? No me escuché yo. No me escuché. Qué poco valiente. El otro día él fue con una compu y ahí escuchamos todas las voces de Sheila, de yo y de Larisa. ¿Y? Aquel que no se, o aquella que no se había escuchado nunca, ¿cómo se escuchó? ¿Le dio yo vergüenza? Pensé que era otra persona. Más o menos. Sí, yo pensé. Yo pensé que era otra. No parece la misma voz. Sí. ¿Viste? Eso nos pasa a todos los que nos escuchamos. Es un momento increíble escucharse por primera vez. Porque uno cuando se ve en una foto, siempre anteriormente se ha visto en fotos, ¿no es cierto? Sí. Pero hay muy pocas personas que se hayan escuchado la voz, porque no es lo mismo escucharse cuando uno está hablando al mismo tiempo que escucharse en una grabación, ¿cierto? Sí. Me encantó eso. Eso es un gran ejercicio de reconocimiento de sí mismo. Me encantó, che. Bueno, les propongo una cosa. Sí. Porque ustedes han trabajado un montón. Sí. Escuchamos un tema musical. Hay uno de Romeo Santos, ¿no? Sí. ¿Quién me lo anuncia? ¿Qué vamos a escuchar de Romeo Santos? ¿Se acuerdan? Bachata, ver, bachata. Sí, bueno, Romeo Santos canta bachata. Necio. Sí. Necio. Ah, bueno, dale, vamos a escucharlo. Obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura. Veo cosas absurdas, guárdame el secreto. En mi hombro hay un diablito que me agobia. Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches y que viole las reglas, aunque seas ajena. Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierta el deseo de probar. Sencillamente usted amar a mí me pone necio. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted ama a mí, me vuelve necio. Mi amor alucinante se lanzó al océano por teco y me estoy hundiendo. Calibrado, impaciente y vaga por tus calles como un imprudente, viendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con la sencillamente usted a mami me pone necio. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted a mami me vuelve necio. Se lanzó el océano por terco y me estoy hundiendo. Se prendió la luz roja, eso quiere decir que estamos al aire. ¿Cómo sí. están, chicos? Porque me acompaña otro grupo. ¿Cómo están? Bien. Bueno, los que no se han presentado se van a presentar porque ellos forman parte de la escuela número 1 del distrito escolar número 4. La escuela se llama Almirante Brown y tenemos a... ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Por acá? Agustina. Por acá... Gabriel. Matías. Y me falta ella, que no habló, ¿o sí? Acércate y decí tu nombre. Jazmín. Jazmín. Y me acompañan Tomás y Larisa. Abril. Ah, Abril. Claro, se me mezclan los nombres que estuvieron en el bloque anterior. Bueno, vamos a seguir sí. desarrollando... ¿Qué texto? Porque ¿qué texto leyeron ustedes? Robin Hood. Bueno, ahora nos toca pensar un poquito, porque seguramente ustedes pensaron, ¿no? ¿En qué época se desarrolla? En la época medieval. A ver, dale, medieval. En la época medieval. Bueno, en la época medieval. ¿Y cómo? ¿Cuándo fue la época medieval? Hace muchos años. ¿Cómo era la vida en ese momento? ¿Qué había en ese momento? Castillos, se vestían de otra forma, no como ahora. Claro, ¿había automóviles, tecnología, todo lo que hay ahora? No. ¿Qué había? Entonces, ¿había castillos? Sí. ¿Qué más ustedes...? Cultura. A ver, decime. Culturaban. Cultivaban. Ahora también se cultiva, pero digamos que no había... ¿La gente de qué trabajaba? Trabajaba la tierra. No había fábricas como ahora. Había artesanos, capaz sí. que hacían... muebles y esas cosas, pero no había grandes fábricas como ahora. ¿No había oficinas? No. ¿Computadoras? No es como ahora. No. Nada de lo que hay ahora. ¿Y qué más me pueden contar? Por ejemplo, ¿los chicos iban a la escuela? No. Se tenía que... A ver, decime, Gabriel. Las madres se tenían que quedar con sus hijos y los hombres se tenían que ir a trabajar. Ajá. O sea, el rol de la mujer era ese. Cuidar la casa, cuidar y la los casa hijos. Y los hijos. Muy bien. ¿Y cómo lo ven eso las chicas? Muy mal. Sí, muy mal. Claro, tenías una vida... Que sea estudiante. Claro, no, tenías una vida que ya estaba decidida desde siempre, ¿no? Vos, por ser mujer, ibas a hacer eso. Y había gente que sabía leer en esa época. ¿Cómo hacían? ¿Sabían leer y escribir? ¿Los personajes de esa época? ¿Averiguaron esto? No, claro, porque en esa época leer y escribir solamente sabía la gente de dinero, Los pobres trabajaban la tierra, sí, y cuidaban a los niños y a los animales y esas cosas. Hacían pobre tareas domésticas y no hacían lo mismo que hacen ustedes. Sí. Eran obreros, digamos, conseguían trabajo para hacer armas, fabricarlas, algo así. También hacían armas porque vivían en luchas permanentes por el territorio, claro, muy bien. El hombre era muy territorial, era. Sí. Y sí, había mucha gente muerta por la guerra. Sí, sí, claro. Era muy feo. Muchas guerras territoriales y mucha muerte de personas. Muy bien, ¿qué más averiguaron, por ejemplo, de esa época? ¿Cómo? Después estuvimos leyendo los personajes de Robin Hood. Ah, mirá vos, qué interesante. Que acá está Camila, que se tiene todo de memoria de Robin Hood y de Mariam. Ay, dale, ¿me puedes contar? ¿Quién me cuenta? Camila, dale. Dale, Camila, contame. ¿No querés? A ver, ¿alguien más me puede contar? Vos, dale, Tomás. Entonces. Los personajes son varios, son... Uh-huh. Marian, Robin Hood. Los principales. Los principales dijimos que eran Robin, Pequeño Juan, Will Scarlet, Will de Gisborne, Fray Letoux, Hugo de Reynaud, Ricardo Corazón de León. Ajá. Richard de Lea, Marian, todo eso. Bien, hay que acordarse todos esos nombres rarísimos. Yo me acuerdo de Robin Hood. ¿Y de Marian? Marian, ¿ves? Ya lo tengo que pensar. Pequeño un Juan. Poquito. Pequeño Juan, ese sí me quedó. ¿Cuáles eran los buenos? ¿Había uno malo? Sí. El archienemigo. Sin Richard. Se llama Sin Guy Richard. ¿Cómo? Guy Sin Gisborne. Richard también. Guy de Gisborne, ¿no? A ver, ¿sí Richard o...? Era Guy de Gisborne. ¿Y qué, por qué era malo? ¿Qué quería hacer ese personaje? Quería levantarle. La quería sacar las tierras a Robin Hood. Ah, por eso sí, todas las luchas tenían que ver con lo territorial, con quedarse con las tierras, sí, ¿no? Sí. ¿Ese era el más malo? Sí. ¿O había otro malo también? Sí, había otro malo. Son dos. El abad Hugo de Reynaud. Ah, ¿y ese qué quería, por ejemplo? ¿Te acordás? Va, quería también quitarle las tierras. Las tierras a todos. Y Ricardo Corazón de León, ¿quién ese era? Ese era el rey de Inglaterra que se fue a las cruzadas. Que se fue a las cruzadas, claro. ¿Ustedes saben lo que eran las cruzadas? ¿Alguna vez vieron las películas estas que los cruzados iban con una pechera con la cruz acá adelante? No. Sí. No. Sí. Sí, claro. ¿Unas montañas pueden ser que escalan? Y andaban por muchos lados y se iban en expediciones... justamente para sacar a quienes no creían en Dios de los territorios. Era como ir cristianizando y haciendo que las personas que vivan en determinado territorio creyeran en Dios. Sí. Por eso eran los cruzados, ¿no? Tenían como una orden religiosa detrás de esa expedición. ¿Qué más me pueden contar de Robin Hood? Porque ustedes grabaron un montón de audios, ¿no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vamos a escuchar alguno? Vamos a escuchar el 2. A ver. En este bloque vamos a escuchar a mis amigos y mis amigas contando una leyenda de Robin Hood. Claro, ahora vamos a escuchar la leyenda de Robin Hood. Y entonces vamos a empezar con el audio 3 a escuchar a estos personajes de la leyenda de Robin Hood. Marian, joven y bella hija de un noble normando a quien quieren arrebatar sus tierras. Robin de Locksley, joven generoso conocido por todos como Robin Hood. Se dice que su apodo se relaciona con el petirrojo, el pájaro más popular de los bosques ingleses, ya que Robin puede significar rojo o pelirrojo y Hood significa capucha. Guy de Gisborne, sheriff de Nottingham, noble normando que exige a los campesinos el pago de altos impuestos en beneficio del abad y el suyo propio. Pequeño Juan, hombre de gran fuerza, se une a Robin y sus compañeros desde el comienzo de sus luchas. William Scarlet, valiente compañero de Robin, tal vez su primo, maneja hábilmente el arco y la flecha. Hugo Reynolds, abad de Santa María, ambicioso, propietario en inmensas tierras. Fraile Tux, pícaro y goloso, deja el convento porque no puede cumplir con los ayunos. Se une a la banda de Robin y se convierte en uno de sus inseparables amigos. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Durante las cruzadas deja en su lugar a su hermano Juan, que quiere usurparle el trono. Bien, y ahí teníamos una síntesis de todos los personajes. Yo me había olvidado que justamente el hermano de Ricardo Corazón de León era malo. Sí. Le quería robar el trono. Sí, sí. Claro. Ahí por eso les digo, hay personajes buenos y personajes malos. ¿Aparece el hermano de Ricardo? Sí, claro. Claro, y hace todo lo posible por quedarse con el reino. ¿Lo logrará? Hay que averiguarlo leyendo todo el libro, chicos. Sí. Que sea la biblioteca. Bien, señor de biblioteca, los vamos a tener muy a menudo a los chicos, porque quieren saber cómo es el final de Robin Hood. Sí. ¿Cómo se lo imaginan ese final? ¿Quién ganarán, los buenos o los malos? Los buenos. Los buenos. Sí, claro, todos esperamos lo mismo, que ganen los buenos. A veces les digo que en la vida real no siempre ganan los buenos, pero bueno, uno siempre trata de que ganen los buenos. A ver, decime. Una batalla de Robin Hood con Guy de Gisborne y sus soldados. Y ganaron la banda de Robin Hood porque tenían un mejor plan. Muy bien. Es muy importante la inteligencia. Y Robin Hood era, ¿no? ¿Inteligente? Sí, hacía buenas tácticas. Entonces con poco hacía mucho, ¿no? Porque pensaba cuál iba a ser cada uno de los movimientos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí. Buenísimo. Para terminar este bloque, acá yo tengo con que hay una ley del grupo de Robin. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que vamos a escuchar ahora? ¿Qué es la ley del grupo? A ver, ¿vos sabés? Sí. A ver. Era que no maltratar a las mujeres, ayudar a los buenos, no robar a los ricos. No robar a los ricos y ayudar a aquella vida dura que tienen los hombres. Bien, o sea que todo esto se trata de que ellos no hacían las cosas así a lo loco, sino no. Que tenían un plan. Y ahora vamos a escuchar entonces exactamente la grabación de ese plan. Todos los que estamos aquí somos hombres libres, dijo Roy. No hay ya más siervos entre nosotros, ni los habrá, pero tened mucho cuidado, mis buenos amigos, de hacer daño a algunos, a los granjeros o a hombres buenos que, como este pobre viajero, se gana la vida con su trabajo honesto. Nuestra ley debe ser ayudar a los buenos y a aquellos cuya vida es dura, a los señores y a los abades que roban al pobre y a los jueces que apresan a los inocentes y los maltratan y castigan. A esos hay que despojarlos de los bienes que han robado y jamás hagáis daño a una mujer. Muy bien, y ahí estaba, ¿no? La ley de Robin Hood para manejarse. Bueno, ¿qué les parece, chicos, si escuchamos un poquito de música? Sí. ¿Les parece? Justin Bieber. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Justin Bieber. A Justin Bieber. ¿Se acuerdan el tema? Boyfriend. A ver, agarra el micrófono y me lo anuncias bien. Boyfriend. Ahí está. Boyfriend de Justin Bieber. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, sweat, sweat on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, sweat. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. And I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a Buzz Light, yeah, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. But girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend into the upper world, yes. Make you dance, do a spin and a twirl. And boys going crazy on this hook like a whirlwind, swaggy. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. And I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I'd never let you go. So give me a chance, cause you're all I need, girl. Spend a week with your boy, I'll be calling you my girlfriend. If I was your man, if I was your man, I'd never be a girl. I just wanna if love I and treat you right. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del quinto A de la escuela Almirante Brown. Acá una escuela cerquita, cerquita. Y cambiamos, porque hay chicos que ya estuvieron en otros bloques y hay chicos que ingresaron que no habían estado. Por ejemplo, ¿tu nombre? Sofía. ¿Vos estuviste? Sí. Ah, bueno, preséntate igual. Lucrecia. Daniel. Isaías. Nahuel. Por acá... Alexandra. A ver, por acá. Alexander. Alexandra y Alexander. Sheila. Larisa. Bueno, ¿estamos todos presentados y presentadas? Sí. Buenísimo. ¿Qué vamos a hablar en este tercer bloque? ¿De qué tema? De la Revolución de Mayo. A ver, vamos de a uno porque este corito. ¿De qué vamos a hablar? De la Revolución de Mayo. Bien, buenísimo. Creo que tengo una cortinita, ¿no? De la Revolución de Mayo, el audio número 6. ¿Escuchamos? En este bloque vamos a contar qué pasó con la Revolución de Mayo. Buenísimo. ¿Qué pasó con la Revolución de Mayo? Vamos a empezar por el principio. ¿Alguien me puede explicar qué pasó en la Revolución de Mayo? ¿Quién lo tiene anotado? ¿Vos? A ver, dale, decímelo. ¿Qué pasaba en otros lugares del mundo? En América del Norte, en 1776, las 13 colonias declararon su independencia el 4 de julio de la democracia de Gran Bretaña y dieron origen a Estados Unidos de América. O sea, paralelamente a nuestra Revolución de Mayo, pasó eso en Estados Unidos. ¿Qué más pasó, por ejemplo, cerquita de la época en que se hizo la Revolución de Mayo, ya por 1810? A ver, al micrófono, vamos, fuerte. ¿Alguien más tiene? ¿Vos? ¿Qué tenés? ¿Vos, Isaías, tenés algo? Bueno. El 25 de mayo de 1810 se creó el primer gobierno patrio, que se llamó Primera Junta de Gobierno, que estaban integrados por 9 miembros, y ellos eran... Cornelio Saavedra fue su presidente. Los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso. Sus secretarios y los abogados Manuel Belgrano y Juan José Castelli. El militar Miguel Azcuenaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Domingo Mateu y Juan Larrea, sus vocales. Buenísimo. Eso pasó durante mayo de 1810. ¿Qué más podemos contar acerca de lo que pasó en ese momento? En 1806 y en 1807, los ingleses, que buscaban nuevos lugares para vender sus productos, nos invadieron. Su dominio sobre nosotros fue por muy poco tiempo, ya que se los venció y debieron irse. O sea que poquito tiempo anterior a la Revolución de Mayo, que sucedió en 1810, los ingleses quisieron ocupar nuestro territorio. Después lo lograron en un pedazo que se llaman las Islas Malvinas, que todavía es el día de hoy que no los pudimos sacar, ¿viste? ¿Qué más pasaba más o menos por esa época? Como consecuencias de las invasiones inglesas, los criollos reclamaron cambios económicos que no estuviera más el monopolio comercial con España y mayor participación en las decisiones sobre los temas públicos del virreinato. Uh-huh. Todos los hechos mencionados anteriormente dio inicio a un proceso que desembocó en la Revolución de Mayo. Ajá. Hubo un montón entonces de situaciones que hicieron que, de alguna manera, acá se empezara a propiciar un gobierno propio, ¿sí? Porque ¿quién gobernaba estas tierras? El rey de España. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, había que tener un gobierno de acá. ¿Mm? Y aparte allá en España tenían una crisis importante, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿algo más sobre la revolución? Por ejemplo, Sofi, agarra el micrófono y lee bien al micrófono. En Francia, en 1789, el pueblo de París se rebeló contra el rey y los privilegios de los nobles. Los revolucionarios sancionaron la Declaración de los Derechos del Hombre y establecieron una república. Esta rebelión es conocida como Revolución Francesa. Uh-huh. Ahí también se hizo una revolución, en Francia. O sea, el mundo estaba revolucionado en esa época. Sí. ¿Qué más? En Europa... Ah, no, no, no, me tiene que leer al micrófono, porque si no, no escucho nada. Dale. En Europa, alrededor de 1780, en el Gran Bretaña comenzaron a utilizarse máquinas movidas por la fuerza de vapor que se instalaron en la fábrica. Ah, sí, un invento, la máquina de vapor, ¿no? Impresionante, que cambió la historia de la humanidad. ¿Qué más? ¿Qué otros antecedentes hubo en el mundo? Elaboraban cantidad de productos en poco tiempo y a bajo costo. Ajá. Este proceso es conocido como revolución industrial, porque modificó de inmediato la economía y sociedad de todo el mundo. Muy bien. Miren todo lo que estaba sucediendo en el mundo y en paralelo algo pasaba también en nuestras tierras. Bueno, ustedes fueron a hacerle una entrevista a la directora, ¿no es cierto? Sí, le fuimos a hacer una entrevista. ¿Sobre este tema? Sí. Buenísimo, vamos a escucharla. ¿Qué ¿Qué recuerda de los años del 25 de mayo cuando iba a la escuela? Los actos del 25 de mayo que eran muy lindos, muy significativos. Bailábamos, actuábamos junto con la maestra. Era muy linda esa época. ¿Por qué esa fecha es muy importante para los argentinos? Bueno, esa fecha es muy importante para los argentinos porque significó una revolución de ideas. Fue donde se gestó la decisión de ser libres e independientes, un país soberano. ¿Había mujeres en el gobierno designado en esa fecha? No, no había mujeres, eran todos hombres los que estaban en el gobierno. ¿Qué papel cumplía la mujer en la época colonial? Bueno, la mujer en la época colonial se dedicaba a la casa, a criar a sus hijos y a acompañar a los esposos, que eran los que desempeñaban, digamos, los cargos políticos. ¿Qué es una monarquía absoluta? Y una monarquía absoluta es una monarquía, es donde manda el rey y no se permite ninguna opinión en contra del rey y de lo que él decida. ¿Qué es una república? Y una república es un gobierno elegido por los ciudadanos mediante el voto. Ahora vieron que hace muchos años está el voto, entonces por medio del voto los ciudadanos pueden elegir a sus representantes que nos gobiernan. Muchas gracias. No, por nada, chicas. Y ahí escuchábamos a la directora de la Escuela Almirante Brown. ¿Cómo se llama la directora? Susana. Susana Villanueva. Sí. Sí, no. Y les contaba cómo eran los actos del 25 de mayo donde ella iba a la escuela. Eso me encantó. Sí. ¿Y son lindos los de ustedes también? Sí. Sí, sí. Son muy lindos. Buenísimo. Me interesó eso del rol de la mujer, ¿no? ¿Ustedes sabían cómo era el rol de la mujer, chicas? Sí. Ahora le cuento a las chicas que no podían hacer determinadas cosas en esa época. Solamente podían cuidar a sus hijos y quedarse en su casa. Uh-huh. Una tarea muy adentro del hogar. Claro, como fundamentalmente era eso, ¿no? Ser mamá, con todo, y quedarse cocinando. ¿Y ustedes qué opinan de eso? ¿Les parece bien que la mamá o la mujer mamá se quede solamente haciendo de mamá? No. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Trabajar. Trabajar también también podría votar. Sí, claro, porque, a ver, el voto es algo, sí, una cosa de locos, ¿no? Pero, a ver, el voto femenino, no, las mujeres no votaron desde siempre. No. No, ¿no? Bueno, acá en la Argentina, el voto femenino tiene más o menos 65 años, ¿sí? Mi mamá tiene 74, así que cuando mi mamá nació, las mujeres no votaban, por ejemplo, ¿sí? Y hubo alguien muy importante dentro de la historia argentina que propició el voto femenino, que fue, ¿alguien sabe? No, es muy difícil para ustedes. Eva Perón, Evita. Eva Perón. Sí, claro. Ella tuvo la oportunidad antes de morir de votar, ¿sí? Era algo que no podían hacer las mujeres. Cosa de locos, ¿no? Cuando mi mamá nació, no se votaba, la mujer no votaba. Cosa de locos, ¿no? No porque ya piensa que el voto femenino fue desde siempre, porque yo sí nací con el voto femenino, obviamente. Pero hubo personas que actualmente están viviendo y que no era algo posible cuando ellas nacieron. O cuando eran chiquitas como ustedes. Sí, ¿qué me querías decir? Bien, buenísimo. Hicieron también otra entrevista. ¿A quién? A la señorita bibliotecaria Alejandra. Vamos a escuchar a la señorita bibliotecaria Alejandra. Sí. ¿Qué recuerda de los actos del 25 de mayo cuando iba a la escuela? Y eran muy lindos, iba toda la familia y siempre estábamos todos disfrazados. ¿Por qué es muy importante esta fecha para los argentinos? Y ese fue como el primer paso para lograr después la democracia que estamos viviendo ahora. ¿Había mujeres en el gobierno designado en esa fecha? No, no había. Eran todos hombres. ¿Qué papel cumplía la mujer en la época colonial? La mujer acompañaba la educación a sus hijos. Sí, ella estaba en la casa y organizaba las actividades de la casa, más que nada, ¿sí? ¿Qué es una monarquía absoluta? Una monarquía absoluta era una monarquía, o sea, donde reinaban, ¿no? Donde estaban los reyes y no había posibilidad de elección. Se iban sucediendo unos a otros y el pueblo no los elegía, ¿sí? Ellos decían que eran elegidos por el poder divino. Entonces se mantenían en su reinado por mucho tiempo. ¿Qué es una república? Una república es lo que vivimos ahora, un gobierno donde todos podemos votar y elegir a quienes nos representan. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos las entrevistas que hicieron los alumnos de quinto ¿A quién? La señorita Alejandra, la bibliotecaria de la escuela. Buenísimo. Sobre cómo eran los actos del 25 de mayo y algunas cuestiones referidas a la Revolución de Mayo. Esa es una propuesta, chicos. ¿Escuchamos un poquito de música? Sí. ¿Sí? ¿Alguien me puede anunciar el tema? A ver, ¿qué vamos a escuchar? Nació. Paz, mi vida, Ross Link. ¿A Ross Link? ¿Quién eligió este tema? Sofía lo eligió. Sofía, ¿me lo anunciás entonces vos que lo elegiste? No, me dice. Bueno, vamos a escuchar el tema. Remember that trip we took in Mexico? Yeah. Hanging with the boys and all your señoritas. I never spoke up, yeah, never said hello. But I keep on trying to find a way to meet ya. Yeah. I was chilling, you were with him, hooked up by the fire. Now he's long gone, I'm like so long. Now I got my chance, now I never got my chance. Like, damn, you could be the one that can mess me up. You could be the one that'll break me down. All the mother girls say they had enough. You could be the one that'll take me. I was so low, living your low, till you blew my mind. Like, damn, you could be the one that can mess me up. I can't let you pass me by. Trying to play too cool to get caught up. Like, too fun, too young to fall to pieces. I know a girl like you can't ever get enough. So I'm addicted, tripping, trying to get you to see this. The way I need you, like I'm see-through, dancing out my pants. Got you shook and caught you looking. Now I got my chance, now and now I got my chance. Like, damn, you could be the one that can mess me up. You could be the one that'll break me down. All the mother girls say they had enough. You could be the one that'll take me. I was so low, living your low, till you blew my mind. Like, damn, you could be the one that can mess me up. I can't let you pass me by. A million other guys be staring, and I know that I can be yours and you could be mine. I just can't let you pass me by, by, by. Everywhere I look and everywhere I go, a million other guys keep staring, and I know that I can be yours and you could be mine. I just can't let you pass me by, by, by. Like, damn, you could be the one that can mess me up. You could be the one that'll break me down. All the mother girls say they had enough. You could be the one. Like, damn, you could be the one that can mess. Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio con la escuela Almirante Brown, este quinto grado A. Ah, ¿quiénes no se presentaron por acá? ¿Tu nombre? Rosario. Rosario. Por allá hay... Jimena. Jimena, por acá sí se han presentado, todos se presentaron, ¿no? Ella ya se presentó, sí, sí, ¿no es cierto? Sí, o sea que Rosario y Jimena se me mezclaron las letras y se incorporan a esta mesa. Y una de local, no voy a decir más porque le va a dar vergüenza. Vamos a mandar el audio de presentación de este bloque. En este último bloque vamos a hablar de democracia y todo lo anterior que hablamos. Bien, y después de hablar de la Revolución de Mayo, hay que hablar de cómo es la democracia actual, ¿sí? ¿Quién me empieza a contar esto? ¿Quién tiene? A ver, que hay mucho papelito. A ver, decime. Lee bien al micrófono. Rayos absoluto. Es la forma... Espera, eso es la monarquía absoluta, que sería como el sistema absolutamente contrario a la democracia. Entonces, ¿qué es este sistema absolutamente contrario a la democracia? Es la forma de gobierno donde el monarca toma las medidas necesarias sin escuchar opiniones sobre sus decisiones. El monarca absolutista no escucha a nadie. No. Y nuestro sistema es totalmente contrario. Sí. Que es la democracia. ¿Quién me puede ir contando más sobre la comparación entre la monarquía absoluta y la democracia? ¿Quién más? ¿Quién se anima? A ver, dale el micrófono a Rosario. Decime. Poder judicial. Ah, bueno, en la democracia hay ¿cuántos poderes, chicos? Tres poderes. Uno de ellos es poder judicial. El poder judicial. Empecemos por el poder judicial. ¿Qué sería el poder judicial? Su función principal es la de hacer cumplir las leyes y sancionar a quienes no la cumplieron. Claro, exactamente. Hay leyes, hay que cumplirlas. El que no la cumple, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con el que roba, tipo Robin Hood, ¿no? Y bueno, hay que juzgarlo, ¿sí? Es inocente hasta el momento en que se juzga y si se lo encuentra culpable, marche preso, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿qué otro poder hay en la democracia? Judicial y ejecutivo. Legislativo y ejecutivo. ¿Vos qué tenés? A ver. No, decime vos. Aquí la República. Claro. Ella me lo tendría que haber dicho antes. Entonces, la República es... forma de gobierno donde están los tres poderes para controlarse. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Acá Rosario nos explicó uno de esos tres poderes, que es el judicial. ¿Alguien me puede explicar los dos que me faltan? A ver, ¿quién tiene el legislativo o el ejecutivo? Legislativo. Ahí tiene el micrófono. Lea el azul. ¿Yo? Sí, dale. Poder legislativo. Está ejercida por dos cámaras, diputados y senadores, y su función es, entre otras, la aprobación de las leyes. La aprobación de las leyes, o sea, claro, ahí es... como la fábrica de las leyes, ¿sí? Acá Rosario nos decía que el que no cumplía las leyes, bueno, iba el Poder Judicial, le iba a armar un juicio, ¿no? Y si lo encontraban culpable, bueno, se iba a la cárcel. Pero hay una ley primera, ¿no? ¿Que quién la hace entonces? ¿Qué poder? Ejecutivo. No, el legislativo. ¿Y el ejecutivo de qué se encarga? ¿Alguien tiene el poder ejecutivo? Bien. Dale, Sofi. Poder ejecutivo. A cargo de presidente, que en el encargado de la administración general del país, y para ello cuenta con la colaboración de su gabinete ministro. Ajá. Bien. Ahora, en este momento, ¿quién cumple? ¿Quién está en el poder ejecutivo? ¿Alguien sabe? El presidente. ¿Quién es? Cristina de Kirchner. Muy bien. Bueno, ahí podemos identificar entonces el poder ejecutivo. No pido que me nombren a todos los diputados y senadores ni a todos los jueces, porque sería, pero bueno, la figura es como más central, ¿no? La figura del ejecutivo. ¿Sí? ¿Alguien me puede contar algo más sobre esto? ¿No? No. No. No. Bueno, ¿y qué más tenemos en este bloque? ¿Alguien había averiguado? Porque yo más o menos dije en el bloque anterior a partir de qué momento se votaba en la Argentina. ¿Alguien sabe la fecha exacta? A ver, corregime si yo me equivoqué, porque yo dije más o menos 65. ¿Exactamente cuántos años hace que la mujer vota? 60. A ver, decime qué fecha y sacamos la cuenta. 1951. Sí, ay, qué mala que soy para las matemáticas. Unos 63 años, ¿no? Más o menos. ¿Sería? ¿Alguien me ayuda? No me salen bien las matemáticas porque... Sí. ¿Qué pasó? A ver, decime. Ah, bueno, no importa. Ahora lo solucionamos. Bueno, ¿alguien tiene algo preparado y que yo no le haya preguntado? Sí, ahora llamamos a los bomberos. ¿Alguien tiene algo más preparado que tiene que leer, que se quedó sin leer? ¿No? No. No. ¿No? Bueno, porque no me vayan a decir que yo no les pregunté. Bueno, ¿cómo fue esto de hacer radio? ¿Les gustó, che? Sí. ¿Sí? Ya va. A ver, Mariano Molina, ya que usted entró, por favor, ¿me puede solucionar un problema que tengo acá en el costado? Esto no es televisión. O sea que no vamos a decir ni vamos a mostrar con cámaras en esto que está sucediendo. Pero el zapatazo de Mariano Molina fue bien certero. Bueno, estábamos. ¿Les gustó hacer radio? Sí. ¿Alguien le quedó algo por decir? No. Bueno. Manda saludo a mi mamá. Ay, esta es la parte en que se mandan saludos. De la escuela. ¿Alguien mandamos saludos? A la directora. Que, claro, colabora en la entrevista. ¿Alguien más? A la bibliotecaria. No, pero la bibliotecaria está acá. Bueno, alguien que nos esté escuchando, a mamá. ¿Alguien más quiere mandar saludos? A papi. A la abuela. Bueno. Bueno, ellos esta vez estuvieron mucho mejor porque ustedes ya habían venido a la radio. Sí. Entonces, ¿la próxima vez que vengan van a estar muchísimo mejor? Sí. Por ahí. Sí. Claro, por ahí. Bueno, a todos nuestros oyentes les decimos que el próximo jueves a partir de a las 10 de la mañana, ya me estoy confundiendo, seguimos haciendo Hora Libre en el Barrio, este espacio en el cual las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires muestran qué es lo que está pasando adentro del aula. Nos despedimos con este aplauso que es para ustedes porque estuvieron muy, muy bien. ¡Te quiero, papi!